Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que se generaron en la última semana. Y, por supuesto, la mejor música no original. Música pirata siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso, que transmite en el 87.7 de la frecuencia modulada. También estamos en radioplaceres.cl y también, por supuesto, pueden revisar nuestra cuenta en Twitter, @radioplaceres, y también escribirnos un correo electrónico a contacto@radioplaceres.cl. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones. Y también les recuerdo que en Community Audio ustedes buscan por El Galeón Clandestino y tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones más recientes. ¿Cómo no comentar una manifestación que hubo en Valparaíso en contra de la presencia de la estatua de José Toribio Merino Castro, el comandante en jefe de la Armada golpista y que el 11 de septiembre encabezara el golpe de Estado en Chile, que finalmente también lleva a la dictadura militar? Y él también como uno de los protagonistas de aquella maniobra de los uniformados. Lo vamos a estar comentando. A propósito también de otra materia, la presentación en Valparaíso de dos libros, El despertar de los cuervos y los crímenes que estremecieron a Chile. Dos investigaciones de carácter periodístico a propósito de la represión durante los años de la dictadura militar. También vamos a estar hablando de otra materia, también que ver con derechos fundamentales. La octava conferencia internacional latinoamericana sobre maltrato y abuso sexual infantil. Se trató este tema en Viña del Mar y desde la mirada de diferentes profesionales para tratar uno de los temas que es muy delicado y también vamos a estar viendo alguna de sus aristas. También vamos a estar viendo materias medioambientales, Quintero, Puchuncaví, Ventanas, el sector de Concón ha dado que nuevamente hablar y... También vamos a estar hablando acerca de materias locales de Valparaíso. Carnaval de los Mil Tambores, la caleta sudamericana, una caleta tradicional de pescadores que ha estado trabajando en condiciones precarias desde que se quiere implementar proyectos de inversión en este sector. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar en la próxima hora. En esta edición tenemos un disco bastante interesante. Es del 2011, la primera placa de Super Solo, una agrupación que grabó entre septiembre del 2010, enero del 2011, una placa que se llama El Camino que Lleva a Bontempi. Este es un dúo de Miguel Vargas y Valentina Canales y que grabaron su primer disco. Esto fue grabado en Sala Valparaíso y que apela también a Bontempi. Les recuerdo, esta es una marca italiana de instrumentos musicales principalmente relacionado con teclados. Así que ya van a tener la posibilidad de hacerse la idea de la característica musical de este disco que nos va a estar acompañando en la presente edición. Así que nos vamos con el primer tema musical. El tema musical se llama Bontempi y los invito a que nos puedan acompañar en la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de laradioneta.cl. Se realizó una manifestación este 11 de octubre a las afueras del Museo Marítimo Nacional, en el turístico Paseo 21 de Mayo de Valparaíso. Allí se encuentra una estatua que hace homenaje a José Toribio Merino Castro en su calidad de excomandante en jefe de la Armada, lo que no señala es su calidad de uniformado golpista el 11 de septiembre de 1973 y que también junto a Pinochet o por ejemplo también al general Lee o por ejemplo también a César Mendoza protagonizaron también la dictadura militar y fueron los poderes detrás, por ejemplo, de la represión de los diferentes organismos de inteligencia, del terrorismo de Estado. Esta persona es tan asesina o más incluso que Pinochet. Resulta que se hizo una manifestación bastante acotada con un grupo de personas que exigen el retiro de esta estatua desde el Museo Marítimo Nacional. Se señala de que esta es una ofensa para la ciudad de Valparaíso. Escuchen las palabras de Nelson Cabrera, quien fue detenido y torturado en recintos navales. Exacto, sigue una afrenta, digamos, porque él se adueñan, digamos, de un pedazo de la historia y se sienten triunfadores, pero la historia, digamos, es transversal, recorre a todo. Y esto es realmente una afrenta del cual es lo que vamos a hacer nosotros. Todos los 11 vamos a estar acá y en la medida, digamos, que podamos sumar fuerza para obtener este objetivo. Y escuché las palabras de Alicia Olea, en la misma calidad, como detenida y torturada, ella también pasó en recintos militares sufriendo la represión del Estado. Me produce rabia, me produce impotencia, me produce muchas cosas. Porque nunca se le ha dicho nada a la Armada, jamás. Jamás. Nosotros deberíamos funar todo lo que es de la Armada. Sí. Yo estuve ahí en el Cielo Palma un mes, incomunicada. Y torturaban ellos. Los infantes de Marina. Esto es un debate que no ha terminado acerca de las representaciones simbólicas o qué elementos todavía quedan legitimando la dictadura militar, entre ellas esta estatua. En esta estatua también aparecen diferentes nombres de empresarios que han colaborado para la construcción de esta estatua, que si mal no recuerdo se instaló el año 2002 en el Museo Marítimo Nacional. En ese momento, claro, efectivamente también ya se contaba con el periodo de la postdictadura. Entonces, en ese sentido, es más llamativo todavía este simbolismo. Hay que esperar de qué manera es que exista finalmente un pronunciamiento de las autoridades. En más de algún gobierno se ha dedicado a tener que eliminar estos fondos o estas prerrogativas que tienen los uniformados. De hecho, también hace un tiempo atrás en Argentina, cuando Néstor Kirchner estaba vivo, exigió a las autoridades del ejército retirar los cuadros que hacían homenaje a Jorge Rafael Videla, por ejemplo. Entonces, habrá que esperar a ver si igualmente acá en Chile, no en el corto plazo claramente, puede haber una normalización de lo público y cómo también la misma dictadura interviene allí. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco El Camino que lleva a Bontempi, de la agrupación Super Solo. El tema musical se llama Hilo de Baba. Thank you. cuéntame, creíste enloquecer, lo debiste prevenir. Y no puedo ser capaz de olvidar que no te amé. Y entre nuestros labios hay solo un hilo de verdad. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. ¿Qué más que ver con San Antonio? El nacimiento de la Dina. En esta ciudad se presentó el libro El Despertar de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo, un periodista bastante joven que ha investigado materias de derechos humanos en general. Y también se presentó en Valparaíso Los Crímenes que Estremecieron a Chile, una recopilación de diferentes relatos de diferentes causas de violación hacia los derechos humanos por parte de diferentes periodistas, sobre todo del equipo del diario La Nación. Menciono a Nancy Guzmán, menciono a Jorge Escalante, entre otros. Y el mismo Javier Rebolledo. Resulta que en los últimos días se presentaron estos dos libros en Valparaíso, pero ya se había realizado una presentación en San Antonio a propósito del Despertar de los Cuervos. Porque es El Despertar de los Cuervos el que describe el inicio, el comienzo de la Dina en nuestro país. Y que es uno de los principales organismos represores, sobre todo en los primeros años de la dictadura militar. Así que conversamos con Javier Rebolledo a propósito de este tema y escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Quería preguntarte, El Despertar de los Cuervos, básicamente, ¿en qué consiste la investigación? Lo mencionábamos, queríamos un detalle tuyo. Mira, El Despertar de los Cuervos es un libro que trata sobre el origen de la Dina. Y efectivamente, como tú decías, tiene su origen, o sea, se presentó en San Antonio, y el motivo es que tiene su origen en San Antonio, porque para el golpe, para el 11 de septiembre de 1973, estaba destinado ahí Manuel Contreras, como teniente coronel de ejército, estaba a cargo del Regimiento de Ingenieros Militares y Escuela de Ingenieros Militares, Tejas Verdes. Entonces, es ahí, en San Antonio, donde se forma la DINA. Ahí nace el organismo represivo y en San Antonio es que se ocupan a los detenidos como conejillos de India para formar en tortura y represión a los agentes de la naciente DINA que se forman también en San Antonio. Consultarte por este tema, cuando me señalabas efectivamente de que son utilizados como conejillos de indias. Aquí entonces uno entendería que en principio los militares no manejaban todas las técnicas de tortura, de interrogatorios, que después se conocieron que se fueron aplicando sistemáticamente. Este fue una suerte de periodo de experimentación en donde algunas personas con ciertos conocimientos empezaron a hacer ya sistemáticos estos procesos. Claro, yo eso podría ser una forma de decirlo. Otra forma de explicarlo podría ser que en la parte formal manejaban la tortura, pero no en la práctica. Y probablemente había una parte de integrantes del ejército que habían sido formados en la Escuela de las Américas u otras similares en Estados Unidos, pero que funcionaban bajo la misma doctrina, digamos, en ese momento de la cortina de hierro, que manejaban la técnica, pero no la práctica. Y esa es la razón por la cual muchos detenidos se mueren en Tejas Verdes producto de la tortura, y también es aquí el lugar donde se dan probablemente con mayor frecuencia torturas, digamos, más extrañas, por llamarlo de alguna forma, porque justamente estaban probando, estaban poniendo, digamos, era la marcha blanca, yo lo llamo de alguna forma, de la DINA. Y Javier Rebolledo, también consultarte, ¿hay algunos casos que tú trates en específico en el libro El despertar de los cuervos? Por ejemplo, pregunto porque cuando se habla de sistemáticos se habla, por ejemplo, de casos como lo que puede ser Caravana de la Muerte o estas prácticas de los vuelos de la muerte, cuando los helicópteros iban al mar a lanzar cuerpos de personas que ya estaban muertas o con inyecciones letales y que tenían amarrados los rieles de ferrocarriles. De hecho, uno de los memoriales acá en Valparaíso busca esa figura también para el recuerdo y la memoria. Quería preguntarte si tú tratas casos específicos en el libro. Sí, en el libro se tratan casos específicos. Se van narrando. Tejas Verdes es el origen también del exterminio, de esta forma de terminar con la vida y un poco quizás también con la memoria de las personas, que es transformarlos en detenidos desaparecidos, ejecuciones y detenidos desaparecidos. Efectivamente se los lanzaba a bordo de un barco que se llamaba el Kiwi en San Antonio, y también a través de barcos, y también se empaquetaban, digamos, en el, como lo llaman ellos dentro de la jerga los agentes de la DINA, en el subterráneo del casino de oficiales. Eso es una parte, que es cómo los hacían desaparecer. Pero este libro, a diferencia del primero que hice, La danza de los cuervos, que trata sobre los detenidos desaparecidos más en extenso, y la Brigada Lautaro y el cuartel Simón Bolívar, este libro es sobre los casos, sobre todo, de los torturados, de los que quedaron vivos. ¿En qué consiste la tortura? ¿Cómo se aplica? ¿Quiénes la aplican? ¿Para qué la aplican? ¿Y cómo funciona esto en un detenido? ¿Qué es lo que produce en el momento? ¿Cuáles son las secuelas que quedan para el futuro? Javier, consultarte con también tu participación, porque en general las investigaciones que tú has llevado en materia de derechos humanos ha sido con un periodista con bastante recorrido en la materia, como Jorge El Gato Escalante. Él es parte de las personas que hicieron la recopilación y las investigaciones de los crímenes que remecieron al país, que son testimonios de diferentes casos específicos en donde están mencionados. Quería preguntarte un poco por las reseñas del libro, los crímenes que remecieron al país, y que también va a ser presentado en conjunto con El despertar de los cuervos. Sí, ese libro lo escribimos con Jorge Escalante, con Pedro Vega, Nancy Guzmán y yo, que tenemos en común que trabajamos todos en La Nación en distintos periodos. Yo coincidí con El Gato Escalante antes, había trabajado Pedro Vega también y Nancy Guzmán. Y Los crímenes que estremecieron a Chile es un libro que además, bueno, se llama Las memorias de la Nación para no olvidar. Y que en el fondo es un, yo te podría decir, como un compendio o un almanaque de los casos que tuvieron mayor notoriedad pública durante la dictadura. Llámese Orlando Letelier, Carlos Prat, Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Cóndor, etcétera. Y se narran cada uno de esos casos y en qué consistieron en algunos casos, como fue el tratamiento mediático, como en el caso de la Operación Colombo, cómo se trataron de disfrazar de cosas que no eran, digamos. Pero a grandes rasgos es un compendio que puede servir a la persona, al iniciado o al que quiere iniciarse y saber más y tener una visión general y específica de qué es lo que fue la DINA, en qué consistió y en qué lugares y en qué momentos operó y de qué forma. En este sentido, Javier Rebolledo... La DINA y también la CNI. Claro, que fueron, bueno, finalmente también los organismos que realizaron todos los aparatos represivos. Quería preguntarte también, ¿qué te ha parecido el tema de, en general, las investigaciones, el documentalismo que ha existido detrás del aniversario de los 40 años del golpe militar? He estado revisando una crónica ayer en donde hablaba de que incluso la prensa internacional citó en muchas ocasiones, en diferentes medios de diferentes partes del mundo, la conmemoración de los 40 años del golpe militar. ¿Qué te ha parecido los trabajos de investigación que se han realizado a nivel masivo por los 40 años? En términos generales te podría decir que me ha parecido bien. Ahora ha habido de todo. Ha habido trabajos que han contextualizado, como el diario de Agustín y muchos otros más, el documental de Mosito o los mismos libros de los que estamos hablando, y algún trabajo también en la televisión abierta que ha estado bien, y otro que me parece que han sido en algunos casos una hemorragia de emotividad y a veces poco contextualizada y el tema tratado como si fuese simplemente pasado, pero en general me ha parecido bien, me ha parecido que ha servido para cambiar el sentido que en este país ha tenido la memoria histórica. Creo que la historia, por primera vez, la gente a nivel masivo se ha abierto realmente a escuchar desde el corazón, y me refiero a una parte importante de Chile que antes no lo hacía, este tema desde otro punto de vista, lo que genera una mayor credibilidad respecto de lo que pasaron las víctimas. Y eso genera un punto de vista distinto, una memoria histórica contada desde otro punto de vista. Y eso no había pasado antes. Yo creo que por eso es tan importante, porque se empieza, los vencidos son los que comienzan a contar la historia o comienzan a validar su punto de vista con mucha mayor fuerza. Y eso, como te digo, es algo que han reparado los medios de comunicación internacionales, porque es algo que hasta antes de esta fecha en Chile no había pasado, y que hoy día comienza a cambiar. Ahora, preguntarte también, Javier Rebolledo, a propósito de la situación de Diario Nación, se ha hablado respecto de la licitación del mismo edificio. Las personas que trabajaron en estos dos libros estaban en el Diario de la Nación, visibilizaban las materias de derechos humanos desde la prensa escrita en estos espacios, y ahora ya no existe el papel. Exacto. Bueno, el presidente Sebastián Piñera, antes de salir electo presidente, lo dijo. Sí. Cuando a mí me parece que el diario La Nación debiera cerrarse, no me parece que no tiene ninguna justificación, nos criticó públicamente porque nosotros éramos el medio de comunicación, yo entre ellos, digamos, era el periodista que dedicaba a cubrir los temas que tenían que ver con Sebastián Piñera, y nunca le gustó la forma en que nosotros tratábamos los temas o que nos referíamos a los negocios. Entonces, yo esto lo siento que es una especie de venganza. Hoy así también yo creo que lo han vivido muchos periodistas de La Nación que en su momento escucharon los dichos de este caballero que en ese momento era candidato y que posteriormente, cuando salió electo, se dedicó justamente a separar las razones sociales que conformaban el colchón que permitía al diario La Nación, que es parte de la empresa periodística, mantenerse, que era el diario oficial, y la imprenta. Y separó las razones sociales se separaron las razones sociales, no él directamente, sino a través de un directorio, y digamos se fue acogotando La Nación y deriva en esta situación que se encuentra ahora, digamos, bastante apretada y con la posibilidad de ser vendida, licitada. O sea, vendía la marca y que se está liquidando el edificio, en circunstancias que el Estado también quiere recuperar, y que es lo que ha denunciado la Municipalidad de Santiago, recuperar y enmuciar una serie de edificios patrimoniales. Aparece, por lo menos, contradictorio que La Nación se está liquidando el edificio y que es un edificio patrimonial, y que por otro lado el Estado está invirtiendo dinero en esto. Lo que te habla nuevamente es de una situación política, política y política coyuntural, digamos, que se expresa en la decisión del presidente. Los crímenes que remencionan al país y el despertar de los cuervos, investigación periodística, el segundo título es de tu autoría. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Y vamos a la música, estamos escuchando la agrupación Super Solo y el camino que lleva a Bontempi, su disco que se grabó aquí en Valparaíso. El siguiente tema musical se llama Carga Ancestral. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo desde Reñaca Alto. Un abrazo para allá. En Viña del Mar se realizó la octava conferencia internacional latinoamericana sobre maltrato y abuso sexual infantil. Sus objetivos, poder tratar este tema entre profesionales, un tema delicado que necesita diferentes tipos de regulaciones, que necesita diferentes tipos de sistemáticas y que puedan conseguir buenos objetivos. ¿Qué mejor valor que el cuidado de los menores? Escuche las palabras de Gonzalo Lira, quien es psicólogo de la Universidad de Valparaíso y que la Casa de Estudios participó en la organización. Que tiene que ver con cómo logramos organizar una respuesta integral, articulada y que reconozca los distintos niveles necesarios para establecer la intervención. Entonces, los profesionales nos estamos reuniendo hoy día para compartir experiencia, para compartir investigaciones, para desarrollar elementos de políticas públicas que permitan abordar integralmente el problema desde el punto de vista de la sociedad. Este no es solo un problema de los profesionales que trabajan con este tema, esto es un problema de la política pública, que tiene que ver con el sector de salud, que tiene que ver con el tema del sector de educación, y que permitan ofrecerle a los niños entonces condiciones de desarrollo dignas, condiciones de desarrollo adecuadas, para que puedan convertirse entonces en personas que puedan integrarse, digamos, idóneamente a la sociedad. Como Escuela de Psicología de la Universidad del Paraíso, nosotros representamos una institución pública y queremos manifestar nosotros la preocupación también por el tema de lo público. Y en ese sentido, tal como te decimos, aquí se discuten tanto temas a nivel de lo técnico de la intervención, de la formulación de programas de prevención, pero también cómo desarrollamos políticas integrales que permitan abordar entonces este difícil problema. Y escuchen también las palabras de Iván Zamora, de la ONG Paicaví, que trata efectivamente materias con menores de edad, para su recuperación, para también su tratamiento, y que también fueron contraparte de las diferentes organizaciones internacionales que convocaron a esta conferencia internacional. Bueno, los desafíos son grandes. En primer lugar, nosotros pensamos de que hay que hacer un cambio cultural significativo, porque quienes agreden a los niños son los adultos, ¿cierto? Por lo tanto, pero también muchas veces adultos que fueron agredidos en su niñez, y ahí hay un cambio cultural, por un lado. También trabajar y fortalecer el trabajo con la primera infancia. Es súper importante, por ejemplo, hacer trabajos preventivos con madres adolescentes o con las madres que están por primera vez en etapa de gestación, con los padres, para trabajar los cuidados, los buenos cuidados a temprana edad. Y no necesariamente cuando ya los hechos están ocurriendo. Y ahí nos falta mucho porque la prevención no es muy abordada desde las políticas públicas. Más bien nos preocupamos cuando existe el problema, es decir, cuando los niños son abusados, son maltratados. Uno de los temas llamativos de esta conferencia fue tratar el tema iglesia y abuso sexual infantil, así de específico. Esto dentro de un panel que tenía también invitados internacionales, pero también una de las personas que es querellante en el caso Caradima, como es José Andrés Murillo. Pues bien, conversamos con él a propósito de este tema, su exposición, sus ideas, más allá de las peleas judiciales que ha llevado adelante. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Básicamente usted hablaba acerca de ciertas materias, ciertas prácticas culturales que existirían dentro de la iglesia y que favorecerían los casos de abuso sexual infantil. Quisiera que nos entregara algunos términos, los términos marco de su exposición. A ver, en primer lugar, el hecho de que el obispo tenga un poder absoluto por sobre los sacerdotes y monjas, un poder que implica un poder espiritual, laboral, un poder personal, un poder incluso económico sobre el sacerdote, y además los sacerdotes también en sus parroquias ejercen un poder incontestable ante su filigresía y muchas veces ante la gente que acompaña espiritualmente. Esa estructura de poder está absolutamente favoreciendo cualquier tipo de abuso. Por eso yo creo que lo primero que hay que, si quieren, en verdad, evitar los abusos dentro de la Iglesia Católica, no es necesario tanto protocolo como revisar la estructura de poder. Cuando se refiere al tema en cuanto a la concentración del poder, se refiere a las diferentes comunidades religiosas. Sí, mira, yo no soy de la idea de linchar a los abusadores, sino simplemente de someterlos a la justicia normal de cada país, por un lado. Segundo, en el caso de los sacerdotes, que fue un ejemplo que puso ahí una persona durante la entrevista, que fue durante la conferencia, que fue muy interesante, no se trata aquí de lobos con piel de oveja, sino que son lobos con piel de pastor. Entonces, cuando una oveja se la comunidad se da cuenta de que uno más de entre ellos ha cometido abuso, es bastante más fácil de acusar y de perseguir que si es el pastor que ha cometido esos abusos, porque los primeros en defender a los pastores son las ovejas. Y es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Aquí no solamente son sus pares los que lo defienden, sino también a veces la comunidad y aquellos que son también vulnerables. Entonces eso hace que sea todo bastante complejo, complicado y sobre todo que cree espacios de vulnerabilidad hacia lo más pequeño. Ahora, en este sentido, usted ha apuntado principalmente a la iglesia, que tiene que realizar los mismos cambios institucionales para poder atender este tipo de contingencias y para poder, en principio, prevenir, evitar este tipo de casos. Mira, el primer paso, que es bastante, bastante evidente, es abrir los archivos que tienen todas las diócesis respecto a las acusaciones de abuso sexual. Todas las diócesis tienen archivos, tienen acusaciones, y deberían tener un respaldo, por lo menos, de las acusaciones que han habido. Si la iglesia hiciera eso, en 5 días hay una solución bastante rápida acerca de los sacerdotes que han sido acusados de abuso sexual y sobre todo de abuso sexual infantil. El hecho de no hacerlo público y de no entregar las carpetas a la justicia los hace cómplices. Usted se ha mostrado bastante crítico, de hecho, de la institucionalidad religiosa, de cómo ha operado en este tipo de situaciones cuando se han conocido casos de abuso sexual infantil. Es que son los únicos que pueden hacer el cambio. O sea, aquí hay monjas y hay curas que se las juegan todo el día por esto, por los derechos de los niños. Y el hecho de que no puedan realizar los cambios necesarios no es culpa de cura y los sacerdotes, sino que es culpa exclusivamente de la jerarquía. La jerarquía tiene el poder para... Y tiene el poder para hacer los cambios necesarios. Ahora, ¿qué le parece el proyecto de ley que se estaría impulsando en cuanto a generar un formato de entrevista única como forma de pericia para los testimonios de niños que han sido abusados sexualmente y cuyos casos se encuentran siendo sustanciados, investigados por la justicia? Mira, yo creo que más que el proyecto, sí, porque el proyecto en sí no se trata de una entrevista única, sino que un proceso único de entrevista, uh-huh. Que busca que los niños puedan sentirse, los niños y niñas y adolescentes puedan sentirse en un ambiente de mayor protección y de mayor empatía para poder decir lo que les ha sucedido. Más que el proyecto en sí, a mí lo que me importa es que hoy día se cuestione el sistema que existe actualmente en la justicia penal chilena, donde a los niños se les exige tener un discurso más coherente que los propios abogados para poder exponer su caso y reconstruir, porque en el fondo lo que se les pide es que reconstruyan su trauma delante de un tribunal. Eso es casi imposible para los adultos, imagínate para los niños. Entonces, el hecho de que hoy día no estemos cuestionando el sistema procesal en estos casos, me parece que es un avance, porque es realmente ridículo casi la tortura a la que se les somete a los niños en esta revictimización cuando ellos simplemente piden ayuda, piden justicia. Perfecto, señor Murillo. Le agradezco mucho el tiempo. Ya, que esté muy bien. Hasta luego. Y vamos a la música. Estamos escuchando el disco El Camino que lleva a Pontempi, de parte de la agrupación Super Solo. El siguiente tema musical, Amigos del Viento. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo desde la región metropolitana. Un abrazo. Vamos a la zona de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, Concón. Toda esa es una unidad muy llamativa porque hay bonitos parajes, pero también hay gran cantidad de industrias y eso preocupa. Resulta que el municipio de Concón anunció a través de su alcalde, Óscar Somonte, que van a presentar diferentes recursos para evitar el proyecto de termoeléctrica que ENAP quiere instalar en Concón. Este es un proyecto que en su momento se le realizaron modificaciones y que recientemente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso señaló que no necesitaba un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que tiene aprobación ambiental desde el 2007. Escucha las palabras de Óscar Somonte, señalan de que van a recurrir en contra del proyecto. En este momento estamos en pleno proceso de en la recopilación de todos los antecedentes y preparando definitivamente con los técnicos, nuestros abogados y además en conjunto con la agrupación No a la Termoeléctrica, que nos va a permitir definitivamente hacer una presentación el próximo lunes, en donde esperamos sea acogida con todos los argumentos que estamos colocando. No queremos adelantar ninguno de estos argumentos para que no entorpezca, digamos, la presentación, pero estamos convencidos con todos los antecedentes, especialmente porque aquí no se ha dado respuesta oficial a las observaciones que hicieron los distintos servicios sobre esto. Aquí el Servicio de Salud, el Servicio de Medio Ambiente han puesto, digamos, observaciones que ameritaban que este proyecto debía volver a hacerse un estudio de impacto ambiental. Y eso no fue acogido por el CEA y eso es lo que nosotros vamos a apelar. Pero también hubo otro caso. Durante esta última semana se produjo una emanación tóxica, en principio, desde una planta termoeléctrica de Aesgener, esta empresa norteamericana que funciona con 4 termoeléctricas en el sector de Puchuncaví. Y resulta que esta empresa fue fiscalizada por las autoridades. Se habla aproximadamente de al menos 6 intoxicados en este episodio. No sabemos cuántos más puedan ser. Y en este sentido, fue bastante llamativo cómo actuaron las autoridades en este caso. Resulta que en principio se había informado que serían las emanaciones desde la planta número 2 de Aesgener en este sector. Pero después las autoridades cambiaron de opinión, generalizando, quitándole de responsabilidad a la misma empresa. Y esto en solamente 24 horas. Escucha las palabras del Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Gonzalo Leantec. El mismo día de la contaminación apunta a la planta termoeléctrica Aesgener. Al día siguiente, desvirtúa esta versión. La investigación que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente para poder determinar si es que lo que ocurrió en Aesgener es un hecho normal o si habría sido un hecho que es distinto a la normalidad y que podría haber generado esta afectación de la salud. Presumir que la intoxicación se produce por una u otra razón es muy complejo. Hay una probabilidad por este hecho que referimos de Aesgener, pero no podemos dar la certeza porque no todas las intoxicaciones se producen a causa de, por ejemplo, echar a andar una planta diésel. Pueden ser por distintos motivos. Es bastante llamativo. ¿Cómo es que una autoridad puede cambiar tan rápido su opinión en 24 horas? ¿Qué es lo que hay detrás de este episodio de contaminación en el cual primero se señala una presunta responsabilidad y después inmediatamente se desvirtúa? ¿Qué hay detrás de Aesgener, la empresa que en principio está involucrada en este episodio de contaminación? Solamente quiero colocar un dato. En su momento, el sitio Wikileaks había filtrado cables de cómo el gobierno norteamericano, a través del embajador Paul Simons, había presionado al gobierno chileno, tanto y directamente al ministro del Interior de la época de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, para poder generar la legalidad a medida de una planta termoeléctrica como es la planta de Campiche, ahí mismo, en el mismo sector y de la misma empresa Aesgener. Habrá que ver, no vaya a ser que ese mismo tipo de presiones son los que están detrás de este cambio de opinión. Y uno, ¿qué podría pensar respecto de las fiscalizaciones necesarias? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. El siguiente tema musical de la agrupación Super Solo y su disco El Camino que Lleva a Bontempi, Lejos de la Ciudad. buscando senderos lejos de la ciudad y a nada especial. Thank you. nos retiramos por la presente jornada. Nos encontramos en 7 días más con diferentes informaciones. Y les recuerdo, El Galón Clandestino, su material es de libre uso. Pueden encontrarlo en Community Audio. Ustedes buscan en el buscador de este sitio, El Galón Clandestino. Un abrazo a todas y a todos. Adiós. ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.